mí, de mí lo peor. Y es que mientes tan bien que pienso que soy yo. Todo lo que sentí al final no importó. Este amor fue de tres, yo pensé era de dos. Tú pa' mí fuiste el mayor trofeo, pero al parecer para ti yo solo fui un vacío. Que Dios me perdone, tuve que pecar por una bala. Objeto de estudio, como respirar sin alma. Te maldigo por lo que me hiciste, pero en mi